de la gente que hace tango, de bailarines, de gente que escucha tango. Y bueno, la pregunta del día de hoy era: ¿qué significa el tango para cada uno de nosotros? ¿Cómo lo sentimos? ¿Qué nos promueve? ¿Qué nos hace que bailemos el tango? ¿Cuál es la sensación que sentimos? Bueno, muchos me decían, bueno, es difícil de explicar, ¿no? Con palabras, sobre todo, qué es lo que sentimos, qué es lo que nos hace vibrar al compás del tango, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hemos recaudado algunos testimonios, algunos audios de amigos que andan por ahí bailando, haciendo tango. Así que bueno, vamos a escuchar en esta mañana qué es lo que nos cuentan, qué es lo que nos dicen las personas sobre el sentimiento y la sensación que provoca el tango en nosotros. Así que vamos a empezar a escuchar. En primera instancia vamos a escuchar a Sol Corna, una amiga de Casa Grande, a ver si lo tiene ahí al audio. A ver, a ver. Momentito, a ver, a ver, a ver. Atención. Bueno. Sí. Está ahí en punta. Bueno, lo escuchamos. El primero que me viene es mi abuelo Héctor, mi abuelo materno, que amaba el tango y amaba a Gardel. Cantaba tangos. Y aunque nunca lo vi, dicen que bailaba muy bonito. Otra imagen que tengo al pensar en tango es de hace 30 años atrás, cuando me fui de Córdoba, de Argentina, me fui en barco a Europa, me encontré cantando tango, Los Mareados, y también cantaba algunos blues de Celeste Carballo. Creo que el tango empezó a cobrar más fuerza para mí al estar afuera. Eso, me encontraba cantando trocitos de tangos y era como una conexión con la tierra. Después el tango se convirtió en un proyecto con una amiga que dijimos de hacer algo de teatro y danza y que luego quedó en la nada. Y cuando me fui de Italia a vivir a Barcelona, ahí se hizo más real. Por esas casualidades, causalidades de la vida, me encontré tomando clases y haciéndolo más mío, aprendiendo, y terminé dando clases y haciendo espectáculos y presentaciones. Y entonces el tango se hizo otra forma de expresarme artísticamente. Pero lo primero que me viene es mi abuelo. El tango origina en mí sentimientos irrefrenables que solo puedo manifestar bailando en un abrazo cerrado y caminarlo horas y horas y horas, toda una noche hasta que me echen de la milonga. Seré el último en la pista con otras parejas hasta que nos echen. Bueno, ¿qué es el tango? Vamos a tratar de explicar con palabras este sentimiento que bueno, abarca muchas cosas, ¿no? Porque si bien yo lo conocí bailando por el baile, después uno empieza a escuchar la música, la poesía que tiene y también todo el ámbito, ¿no? que guarda y bueno, se lo puede relacionar también con muchas cosas. Estaba pensando que es como leerse un libro, que bueno, hay mil de historias, personajes, es como tomarse un buen vino y saborearlo de a poco, acompañado con una rica comidita. Es como entrar en un lugar y sentir ese aroma, ¿no? porque el tango creo que es eso, es un montón de sensaciones que después pasan a ser parte de la vida o de lo cotidiano. No necesitas ir a un lugar que haya tango, sino que uno lo empieza a incorporar, ¿no?, en eso, en lo cotidiano, y en el sentimiento que uno le pone a esas cosas, a esas personas, a esos lugares. Y bueno, desde el baile nos da un abrazo que es único también, que bueno, puede ser también de muchas formas, porque he encontrado los mejores amigos en eso, en un abrazo bien compañero, una pasión que todos lo relacionan, ¿no?, con lo sensual, pero después también hay, uno se relaciona de otra forma con la persona. Cuando pienso en tango, lo primero que me viene es mi abuelo Héctor, mi abuelo materno, que amaba el tango y amaba el tango. Bien, testimonios, reflexiones sobre el tango, experiencia, forma de sentirlo, recuerdos. Bien, y empiezan a surgir palabras que tenemos también incorporado en lo cotidiano, que se asemejan unas con otras, que nos empiezan a unificar en lo que es el sentir del tango, como por ejemplo los abuelos, también otros países, aunque no tengan mucho que ver, pero bueno, uno lo va incorporando también a partir de la herencia musical que uno va recibiendo desde pequeño, desde chiquito, que uno va escuchando, o el abuelo te hizo escuchar el tango, o tu tía, o tu papá, tu mamá, ¿no? Y lo vamos incorporando así de a poco, esta herencia del tango y esta cuestión musical también, ¿no? Y ahí nos contaba Juli también, que es frases que voy rescatando, como por ejemplo, es como tomarse un buen vino y saborearlo de a poco, comerse una rica comidita, ¿no? Y también eso que uno lo va incorporando en lo cotidiano también. Bueno, ahí teníamos aportes de compañeros que bailan el tango, como por ejemplo, vamos a nombrar y mandarle un abrazo grandote a Juan Pablo Gómez García, a Sol Corna, a Juli Weng, que bueno, nos han humildemente ofrecido este sentir, lo que ellos vivencian, ¿no?, con el tango a partir de que han conocido el tango, ¿no? Bueno, y en esta mañana también queremos hacer un homenaje a Hugo Díaz, un armoniquista argentino que ha pasado por diferentes géneros musicales, sobre todo el folclore, ¿sí? Es un hacedor del folclore, un armoniquista bastante importante. No tengo referencia acá el año porque, bueno, justo con esta llamada tenía unas cosas para leer, pero no lo voy a poder leer, así que bueno, vamos a escuchar a Hugo Díaz en la armónica con el tango La Última Curva y después vamos a seguir charlando un poquito. Thank you. Bien, y ahí pasó La Última Kurda por Hugo Díaz, que seguiremos escuchando en un ratito nomás en Rincón del Tango. Y quería leer un mensaje que tengo por aquí de otra persona que, bueno, no quería hablar y bueno, pero me resumió en breves palabras lo que significa el tango para él. Le mandamos un abrazo a Gustavo también, espero que nos estés escuchando. Bueno, dice, desde chico me llamó la atención sobre todo la música de Piazzolla, pero hace un par de años quise probar eso del baile. En la primera impresión, la idea se expandió para siempre, infinitamente. Bailar tango me hace bien, es vital, es necesario. Y si conecto con la persona con quien bailo, la sensación es que la conciencia se agudiza y crece. Debes estar atento a varias circunstancias y emociones al mismo tiempo, desde el oído hasta el perfume, pasando por el espacio, el equilibrio, el movimiento de a dos y de todos los que bailan. Y claro, todas las emociones que la música y el abrazo desatan. Tango, viaje increíble hacia el sí mismo, pero acompañado. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias a todos los que aportaron estos sentires, estos testimonios que nacen desde lo más profundo, ¿no es cierto? Así que bueno, seguimos compartiendo en este espacio y en este clima íntimo para seguir compartiendo otro tanguito de Hugo Díaz que nos acompaña en esta mañana, y vamos a escuchar Milonga para una armónica. Hola. Paola Piñeiro, ¿escuchás? Mónica, esta mañana estamos escuchando a Hugo Díaz, un armoniquista que adquirió un estilo argentino de tocar la armónica y bueno, tocaba también violín, piano, contrabajo, es un cultor de la música de raíz folclórica, estuvo mucho en contacto con Domingo Cura, por ejemplo, nuestro bombisto argentino, ¿no? Muy, muy, muy nacional, muy popular. Y bueno, al comienzo de su historia musical, el público no comprendía, ¿no?, esta incursión de este pequeño instrumento como lo es la armónica, así que no comprendía el público la cuestión de la armónica y le resultaba difícil de aceptar, así que con los años y con el tiempo esto se fue afianzando. De Viuda Hijas de Rock and Roll también por vamos a contar esta cuestión, también es hija de Hugo Díaz, ¿no? Bueno, como para tenerlo en cuenta. Y bueno, vamos a seguir con la última canción, el último tango, que lo pueden escuchar en Grandes Obras de Hugo Díaz. Es el álbum donde tenemos varios tangos y también varios temas folclóricos interpretados por Hugo Díaz, que justamente lo que estaba diciendo es que no es un tanguero de cepa tanguera, sino que es un intérprete que tocaba varios instrumentos y se hizo famoso por el tema también de la armónica. Así que bueno, vamos a escuchar Milonga Triste. Thank you. Díaz. ¿No es cierto? Milonga triste, escuchamos a Hugo Díaz en este compartir, en este sentir de tangueros de esta mañana de Rincón del Tango. Mandamos un abrazo y un agradecimiento fuerte a todos los que han participado con estos audios. Muchos de ellos no querían hablar, pero bueno, hicieron este pequeño esfuercito para Rincón del Tango, así que se los volvemos a agradecer. Que tengan un hermoso día. No sé si Juan lo podemos volver a escuchar. ¿Va a haber alguna repetición en la semana o solo podemos escucharlo en el enlace por internet? Que hay mucha gente que no lo puede escuchar a la mañana. Ah, bueno, podría ser una buena idea tener otro horario, ¿no es cierto? Claro, volver a repetirlo en algún momento o a la siesta o a la tarde para aquellos que no pudieron escucharlo o que, bueno, quieren seguir durmiendo en esta cuarentena y, bueno, no pueden escucharlo. Así está que, bueno, si se pudiera hacer, lo vamos a agradecer también. Estaría bueno. Bueno, un saludo fuerte, un abrazo para todos y feliz Día del Trabajador. Hasta luego, hasta el próximo viernes. Adiós. Punto panorámico en plena mañana. FM 99.3, Radio Panamericana. Comunicación popular. Panorama. De 10 a 13. El centro vecinal de su barrio debe ser el corazón que late para darle vida al pueblo. Participa en el barrio. Tienes que hablar tú. No puedo. Debes hacerlo. Es nuestra única esperanza. Pronunciar una palabra es pronunciar el mundo. Entonces, transformarlo. Panamericana. Comunicación popular. Tati, el alimento nutritivo para grandes y chicos, les recomienda que mientras escuchan esta audición, tomen ustedes el riquísimo Toddy frío. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Oxígeno Fitness te ofrece un servicio único en la zona. Además de nuestras clases de primer nivel, una amplia sala de entrenamiento con todo lo que necesitas, no solo para ponerte en forma, sino también para que hagas del fitness tu estilo de vida. Oxígeno Fitness te ofrece Zumba, Faido, Cross Training, Bungee, Kung Fu, Acrobacia Aérea y de Piso. Oxígeno Fitness, te esperamos en nuestras dos direcciones. Avenida San Martín 1529, Villa Jardino, y Avenida Buenos Aires 1135, Ruta 38, La Falda. Divertido, rápido y efectivo. Oxígeno Fitness. Década. Ropa para mujeres reales. Ropa de fiesta, elegante y deportiva. Conjuntos clásicos y bordados. Abrigos y camperas para el invierno. Aceptamos todas las tarjetas. Tenemos variedades de talles. Sarmiento 462, local 2, en La Falda, Sierras de Córdoba. Comunicate al 426048. Décadas, elegancia al servicio de la mujer. Milano Barber Shop. Seguinos en el Instagram Milano Barber Shop guión bajo y cortate con los mejores. Milano Barber Shop. Comunicate a nuestro WhatsApp 3548-402-196. Seguinos en nuestro Instagram Milano Barber Shop guión bajo. Avenida San Martín 960, Huerta Grande, Sierras de Córdoba. Milano Barber Shop. Panadería y confitería La Monijor. El pan calentito de todos los días y para todos los gustos. Pastelería de excelencia y deliciosas facturas. todo hecho con el esmero y la dedicación de su maestra pastelera, la Moni Jor, en Huerta Grande, San Martín 1510, en Valle Hermoso, Remedios de Escalada 174, en Villa Jardino, Avenida San Martín, frente a Grido, y en La Falda, Kennedy 416, y en la esquina de la 25 de Mayo y La Plata. La Moni Jor, el pan nuestro de todos los días. Sustentar, sustentabilidad argentina. En épocas de aumentos tarifarios de electricidad y gas, invertir en energías renovables es ahorrar dinero. Termotanques solares, sustentar.